miércoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, cómo quisiera estar en un antro. Pásame la botella. No manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? O bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Hola, ¿qué tal? Es la séptima emisión de Invasión Nocturna en Rock and Radio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú, Ángel, tú? Bien contento, ¿eh? Bien contento. ¿Por qué tan contento? Oye, mira, hasta sonríes. Es que hemos tenido muy buenos comentarios últimamente, ¿no? Sí, muchas gracias a las personas que nos han contactado, que se han tomado la molestia de contactarnos vía correo electrónico, vía Messenger, ya que hemos recibido buenas críticas, ¿no, Ángel? Sí, fíjate, yo creo que ya se acabaron los ardidos. ¡Se acabaron los ardidos! Oye, ¡qué bárbaro con tu gallo, Ángel! Es que la gripita, tú sabes. La gripita, ¿sigues con eso? Oye, sí. Yo sigo con una tos de perro. No me deja. Bueno, pero ese no es el chiste, ¿no? Gracias a las personas que nos han contactado. Voy a correr el crónico y a Messenger. Sí. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien aquí otra vez. Bueno, ya vámonos con el tema de la semana. Que más que de la semana es de hoy, ¿no? Es el tema del día. Yo me desperté. Bueno, no me desperté. Sí, desperté. Eran las 9 de la mañana y yo seguía dormido. Esta era de madrugada para ti, no te hagas. Bueno, sí, Ángel. Ya, no me tienes que estar balconeando que me despierto tarde. El chiste es que, pues, la Ciudad de México, otro de los atractivos que tiene es que parece, pues, como montaña rusa, ¿no? Porque se mueve. De repente se mueve la tierra bien padre. Y es otro atractivo, ¿no? De nuestra hermosa Ciudad de México. Sí, de repente, o sea, tienes nieve, tienes albercas gigantes con olas, movimientos telúricos, está bien padre todo esto. Es un parque de diversiones. Nunca nos ocurrimos, ¿qué te parecen las personas que están paradas ahí en Reforma? Por favor, vengan a la Ciudad de México, nunca se la van a pasar aburridos. Y por lo menos se la van a pasar atorados ahí en el tránsito. Ah, por supuesto, ese es lo garantizado que tenemos para ustedes. Y bueno, vámonos con la primera rola. Esta es una canción de YouTube que se llama Beautiful Day, que sale en el disco All That You Can Leave Behind. Y bueno, esa es una versión bastante, bastante extraña, que es del tour de Vértigo, que un concierto que fue en Chicago. Y bueno, disfrútenla, por favor. Seguimos en Invasión Nocturna, no se despeguen. Regresamos. Yeah. A YouTube con la canción Beautiful Day, una versión que se desprende del DVD del concierto de Chicago, del Vertigo Tour. Una versión bastante buena, ¿no, Ángel? Sí, muy buena, la verdad me gustó. Sí, y bueno, para platicarnos un poquito más del concierto de YouTube que hubo en México aquí a principios de este año, tenemos a un fan muy grande que hasta se fue a dormir al Estadio Azteca. Un fuerte aplauso, por favor, para Víctor. Gracias por los aplausos, muchachos. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. ¿Tú? Pues también muy bien, muy contento de estar aquí. Y bueno, les platico rápidamente mi experiencia, ¿no? Estuvo pesada, la verdad es que sí fue bastante complicado. Estuve ahí desde las 5 de la mañana, un poquito antes. Nos dejaron entrar al estadio donde iba a ser el evento como tal hasta las 3:30 de la tarde. Uh-huh. Y de ahí sin ir al baño, apachurrado, empujones, sudado, acalorado. Entonces, hasta que empezara el concierto, hasta las 8:30, 9 de la noche. Y la verdad es que fue bastante pesado, pero valió la pena. ¿Y fuiste de las que comió con Bono? Fíjate que no sé quién haya comido con él, la verdad es que no tengo ni idea. Oye, son, pero eso de, ¿no?, los baños fue algo que dejó mucho que desear, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrar a ese baño, a los bañitos esos portátiles que ponen, y qué cochinada, ¿eh? Fíjate que yo me aguanté desde las 9 de la mañana más o menos hasta las 2 de la mañana que regresé a mi casa, porque entré una vez al baño y no me dieron ganas de regresar. No, era imposible esa cosa. Pero bueno, vamos a seguir con la sección de Soy Fan de, que estrenamos hace 2 semanas. Y bueno, el chiste es que... A ver, platícanos, Ángel, ¿de qué se trata esto? Mira, se trata de aquello que te gusta, pero que te da vergüenza decirlas. O sea, es con un gusto culposo. Bueno, gustos culposos para todos aquellos que quieren saber un poquito más de mí. No tengo gustos culposos como tal, pero todo comenzó con mi mamá. La verdad es que le encargué unos desodorantes. Y bueno, ella fue al súper y me trajo desodorantes para mujer. Y pues desde ese entonces es todo lo que uso desodorantes. O sea, ¿ya eres fan de los desodorantes de mujer? Híjole, la verdad es que no me declaro fan de los desodorantes de mujer, pero pues con un error puede cambiar la vida, ¿no? ¿Y ya cuántos galanes tienes? Fíjate que he besado 2-3 bigotones que no me han dejado mal sabor de boca. No, qué bárbaro. Y bueno, entonces ya desde ahí te has untado ¿qué pasó, mano? No se unta ni que fuera mantequilla, chavo. La neta ya existe el spray, el desodorante, el rolón y todo eso, no se untan. ¿Y cuál fue, el Rexona o qué? No podemos decir marcas, ¿o sí? Perdón, es... No nos están pagando, entonces no tenemos problemas. Perfecto, no es ni idea, porque bueno, se los recomiendo por si alguna de las chicas que nos está escuchando tienen preferencia. Deja tu correo electrónico para que te contacten, que me escriban, ¿no?, acerca de los desodorantes. Mi correo electrónico es bigbang@hotmail.com. Si no lo captaron, pues le pueden escribir a cualquiera de mis dos compañeros que están aquí. Y con gusto me voy a preguntar, la verdad es que no irrita la piel y tiene un aroma agradable. todo un experto en desodorante para dama. Y bueno, vamos a escuchar la siguiente rola, que es la rola de la semana. De hecho, es un tipo o un grupo que se llama Hugo. Y es una canción dedicada al pentapichichi. Esta canción se llama Hugo rematando a gol. ¿Te parece si la despreciamos pues juntos? Vamos, pa, ¿por qué no? Estoy tan triste desde mi asiento. Y Hugo Sánchez, extremo izquierdo. Lágrimas en mi cabeza. La melena se acelera. Todo el tiempo había amado. Mi ilusión está en el campo. Creí que nunca perdería. Que muchos goles caerían. Poco a poco me desespero. El balón sigue su curso. La ofensiva de Hugo Sánchez. Mi corazón es un desastre. Acabamos de escuchar a Hugo con Hugo rematando a gol. ¿Qué tal, eh? La rolling, oye, con la rola es, de la semana. ¿Hugo es un tipo o es un grupo? Yo creo que es un tipo más bien. ¿Te gustó, Víctor? ¿Tú que eres fanático del fútbol? Yo soy fanático del Guadalajara, cabe aclarar, pero la verdad es que no me gustó la rola. Tengo un par de preguntas para ustedes, los expertos en música. Hombre, gracias. No, gracias a ustedes. No, la verdad es que tengo una duda bastante grande. ¿Por qué si estamos en una canción para... ¿Qué pasó, muchacho? Estas señas, ¿eh? Olvídalo. No, esta canción es para el Pentapichichi. Y de repente sale una narración del señor Negrete. ¿Qué es lo que está pasando en un pues gol? Pues es que yo creo que no hubo un gol de Hugo, ¿no? Yo creo, es lo que... ¿Cómo no hubo goles de Hugo? No. Oye, no te vaya a secar la boca, por favor. Yo soy fanático de los Pumas y soy fanático del señor Hugo Sánchez. Ajá. Pero se me hace bastante mala la canción, ¿no? No, como que no sabe de qué hablar. ¿Tú lo que es como, se me hace como un que una rola así de cuate que sube al camión a pedir dinero, ¿no? ¿Tú crees que sea un homenaje realmente? No, yo creo que es una mentada. A ver, ¿tú señor, a quién te gustaría componer una canción? Fíjate que yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero me gustaría componer una canción al señor Bofo Bautista o a Cuauhtémoc Blanco, el ídolo azul crema. No, pero ¿por qué si tú eres chiva? No me balconees. No, la verdad es que Cuauhtémoc Blanco se me hace un personaje muy peculiar, ¿no? Ajá. Yo creo que una rola para Cuauhtémoc, ¿qué les gustaría que dijera? Nacido en Tepito. ¿Qué más? No voy, pero voy a estar ahí. No voy, pero voy a estar para cumbia, ¿no? Sí, una salsa también así sabrosona, ¿no? Cuauhtémoc goleador. Oye, pero yo me quedé con la duda de este de esta canción. ¿Mete gol o no mete gol Hugo Sánchez? Al final remata gol, nada más. Pero no sabemos si mete gol. No, nos quedamos con la duda. Lo que ves es que van a sacar la segunda parte de la rola. Que se llama Hugo mete gol, ¿no? ¿Fue gol o no fue gol? Bajo la lupa, ¿no? Bajo la lupa la rola, qué mal comentario estuvo esto. Qué barro. Sí, la verdad es que tenemos que invitar a otro especialista. Y bueno, ¿qué más me puedes comentar? Oh, ya nos estás entrevistando. Sí, la verdad es que a ti, Ángel, ¿cómo te va? Muy bien, fíjate. Está muy bueno esto. Ay, qué buen comentario. No, como que cada vez vamos creciendo intelectualmente, Hugo, ¿no? Hugo, muy letrados los señores, ¿eh? Y a ti, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo sientes la conducción de este programa? Fíjate que cada vez la siento más tensa. No me digas. Qué barro, cochina, acabo de decir. Pues cada quien la siente como quiere, ¿no? Ya están de vulgares, muchachos. Ya, no, ya, por favor, nuestro invitado no puede ser más vulgar que el programa de Recargados. Y no, sin comparaciones entre programas, por favor. No, pero un saludo, ¿no? Un saludo al señor Toño T. Y bueno, vamos a escuchar la siguiente rola, que no es mala. No es mala, de hecho no es tan mala como la que... Sí es buena. Tres veces dijo mala, ¿eh? Yo vengo con tanto, no es jura. Ah, ok, perfecto, sí, buen comentario. Se llama Slow Hands, viene en el disco Antics, es de Interpol. Disfrútenla, estamos en Invasión. Acabamos de escuchar Slow Hands del grupo Interpol, una buena banda, ¿no? Sí, muy buena. Oye, Víctor, ¿pero qué onda? Tienes que aclarar algo, ¿no? Sí, tengo que aclarar un par de cosas. Como bien había dicho mi amigo Ángel, este es un casting para ver quién se queda aquí ayudando a la estación. La verdad es que les doy mi correo, ya se los di, ¿verdad? Sí, ya lo dice, sí, ya lo dice. Gracias. No, para que cualquier duda, sugerencia, reclamo, herejía, confesión, o sea, al correo de mis dos compañeros. Oye, ¿pero al vas mío, a ¿no? sustitución o vas a tener ya, va a estar de planta? Pues. Fíjate que no sabemos, lo estamos estudiando con toda la producción aquí. O sea, estás programa. Haciendo como contratos y todas estas arreglando. Pues tanto así como contratos, no, ¿verdad? Pero bueno, permíteme, porque es que tengo que hacer otra aclaración rapidísimo. Mi voz no es netamente gangosa, es que acaba de entrar el chiflón por la ventana, el chiflón polaco. Y me tapó la nariz, entonces no crean que sea hablo frito? Toda la vida. Pues lo sentí polaco también. Pues porque fue el chiflón, ya se frío esta noche en la ciudad. Pero bueno, de vamos a hablar sobre el último tema. Gracias por haberme interrumpido. No, no te preocupes. Para eso estamos. Y bueno, ¿qué te parece que ya se acabaron las vacaciones, Ángel? Ya, desde hace una semana se me acabaron las vacaciones. Pero... Y pues fíjate que mi mamá tuvo que llevar de la mano porque no quería. ¿No querías ir a la escuela? Sí. Berreaste y pataleaste. Sí, y no, los de seguridad me metieron casi que en las greñas. Yo de seguridad parece antro, güey. yo tengo pasar la cadena. Bueno, si me dejaran hablar, yo tengo un término que quiero patentar que se llama la diarrea preescolar, que toda la vida me ha dado, que es el retortijón antes de entrar a la escuela, que ya, de hecho, ya lo tengo ahorita. ¿En serio? Yo sé que ya estás con pañalito. No, es para tanto, pero es un retortijón. No sé si a ustedes le pasan. ¿Te pasa a ti, Víctor? Fíjate que a mí no me ha pasado, porque yo entro muy gustoso a la escuela. Ajá. La verdad es que yo conozco a Luis desde hace muchos años. Ajá. Y les puedo decir que ese síndrome lo tiene desde hace bastante tiempo. Es más, les voy a contar rápidamente la historia. Somos requinteadores. La verdad es que íbamos músico. Y no íbamos a la escuela porque íbamos al plantel y no entramos a clases, ¿cómo ves? Nos la pasamos a todo dar, ¿no? Ese quinto. Sí, la verdad es que estuvo muy bueno, somos requinteadores. Y cualquier duda, sugerencia, comentario o herejía, igualmente al correo de Treco o al de Mis Pumas Gol, ¿no? Perfecto, y bueno, vamos a dar la página de internet para cualquier cosa. Es www.rockandradio.tk. Gracias, Víctor, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes y voten por sus favoritos, muchachones. Y bueno, Ángel, nos vemos. Vámonos. Nos vemos el próximo viernes. Invasión Nocturna. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.